Amén. Hermano, dígale a su hermano que tiene al lado, si no te congregas, te segregas. Siéntese un momentico, agarre la silla. Agarre la silla, agárrela, agárrela. Diga, esta es mi silla, pero no me la puedo llevar. Bueno, otra vez, esta es mi silla, y aquí estoy, y aquí me quedo. Amén. Bueno, el título, interrogando a los hechos. Bueno, quiero leerle esto antes de predicar. Esto lo encontré en un libro hace muchos años. Y fueron palabras que me impactaron. Le voy a hacer dos lecturas hoy. Esta será la primera. Esta dice así, mire. Lo escribió un ateo. Escuche bien, lo escribió un ateo. Y dice así. Si yo creyera firmemente, como millones dicen creer, que el conocimiento y la práctica de la religión en esta vida influyen el destino en la otra vida, entonces la religión sería para mí el todo. Desecharía los goces terrenales como si fueran escorias, las preocupaciones terrenas como locuras, los pensamientos y sentimientos terrenos como vanidad. La religión sería mi primer pensamiento al despertar y mi última visión al sumirme en la inconsciencia del sueño. Trabajaría solamente en su causa. Mis pensamientos serían para el mañana de la eternidad solamente. Estimaría que un alma salvada para el cielo vale toda una vida de sufrimientos. Las consecuencias terrenales jamás detendrían mi mano, ni sellarían mis labios. El mundo, sus goces, sus penas no tendrían lugar en mis pensamientos. Haría todo lo posible por mirar hacia la eternidad solamente, y las almas inmortales como próximas a entrar en una eternidad de felicidad o a la miseria y el sufrimiento eterno. Saldría al mundo y predicaría a tiempo y fuera de tiempo, y mi texto sería: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tremendas palabras, ¿no? Vamos a hablar hoy del bautismo. Y quise dar estas palabras porque estas palabras dicen al dedo, radicalmente, claramente, lo que debería significar la vida para una persona que ha hecho su promesa de bautismo. Amén. Vamos a hablar de esto hoy para que reflexionemos. Aquellos que ya se han bautizado y por alguna razón desecharon sus promesas, que reflexionen. Y también aquellos que después de los meses, después de los años de estar conociendo a Cristo, no han tomado todavía la decisión de este paso de obediencia. Amén. Vamos a usar dos textos aquí en Hechos capítulo 16. Uno sobre Lidia, la vendedora de púrpura, y otro sobre el carcelero. Ambos historias de bautismo, ¿no? Vamos a hacerles preguntas a esos textos. Vamos a ver qué podemos aprender de ello para después orar y tratar de hallar motivación en estos textos para lo que ya le mencioné. Entonces, Hechos capítulo 16, versículo 11 al 15 nos habla de la primera historia, ¿no? Quiero que lea allí cuando dice: zarpando pues de Troade, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia, y nos quedamos en aquella ciudad algunos días. Y el sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración y sentados nos pusimos a hablarle a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad y hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. ¡Amén! Mire, esta historia es, como ya le dije, de una mujer que se llama Lidia, ¿cierto? ¿Quién era ella? Era una mujer. Se llamaba Lidia. y era de profesión comerciante. Pero no cualquier comerciante, muy probablemente era una mujer de dinero, porque ella vendía púrpura. El púrpura era un tinte que se sacaba de algunos animales de mar, unos moluscos y eso, y servía para teñir telas y era muy, muy caro en la época. Entonces, pues, no debía ser una mujer pobre, era una mujer de alguna posición social. Además de eso, nos dice que era de Tiatira, una ciudad, y que adoraba a Dios. Todo eso lo acabamos de leer. ¿Qué quiere decir eso que adoraba a Dios? Que adoraba a Dios quiere decir que, aunque era una extranjera, ella tenía, había hecho de la fe en Jehová su fe. Es decir, se había convertido al judaísmo y era una judía conversa. Por eso dice ahí que adoraba a Dios y por eso estaba en algún lugar allí fuera de las puertas de la ciudad, en un río, reunida con otras mujeres. Estaban orando, seguro allí no había una sinagoga, pero había algunos convertidos y estaban allí. No eran cristianos, eran judíos, ¿verdad? Pero se habían reunido allí y por eso la Biblia allí dice que esta mujer adoraba a Dios. Eso era ella. Ahora, ¿qué pasó antes de su bautismo? Dice la historia que estando allí sentada a la orilla de ese río, con otras mujeres, seguro compartiendo de las cosas del Señor y esto, como judíos que eran, llegó Pablo allí y dice que Pablo y Silas se pusieron a hablarle. No sé si Silas, bueno, Pablo se pusieron a hablarle allí a la mujer. Le hablaron, se pusieron a hablarles a las mujeres y algo hermoso pasó. Algo que pasó en el corazón de cada una de las personas que se ha convertido a Cristo. Incluso no solo en ellos, esto ha pasado también en el corazón de algunas personas que después terminaron rechazando al Señor. ¿Y qué es lo que dice ahí? Dice que el Señor abrió su corazón. Versículo 14 dice, y el Señor abrió su corazón. Mientras ella estaba allí sentada, escuchando a Pablo, vino el Señor a hacer una obra en su alma y abrió el corazón de la mujer, ¿no? Y dice que por eso ella pudo estar atenta y entender lo que Pablo decía y tomar una decisión por su salvación, ¿cierto? Se convirtió ese día allí a la orilla de aquel río. Y luego nos dice que ella con toda su familia, ¿eh? Dice en el verso 15 al comienzo, ella con toda su familia se hicieron bautizar. Y entonces uno se pregunta, ahora, ¿y dónde se bautizaron? Bueno, pues estaban ahí en un río, ¿cierto? Y pues uno supone que ahí, en ese mismo río donde estaban reunidas aquel día, pues Lidia y su familia se bautizaron, ¿no? Porque ya usted sabe que bautizar quiere decir sumergir. Necesitaban sumergirla. ¿Y qué mejor lugar para sumergir a una persona, pues, que un río, ¿verdad? Entonces, se bautizó allí en el río. ¿Y qué pasó con ella después de que fue bautizada? Algo que debe pasar en el corazón de todas las personas que son bautizadas, ¿no? Y es que terminando el bautismo, dice en el verso 15 al final, dice, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad y hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Entonces, ya bueno, listo, ya te bautizamos, ya bautizamos a tu familia, dijeron, entonces nosotros nos vamos, dijo Pablo, nos vemos luego, nos vemos otro día, para seguir enseñándote. Y la mujer dijo, no, Señor, ¿cómo así? Si ustedes creen que de verdad yo me convertí, que soy fiel al Señor, yo los quiero invitar que se queden en mi casa. Entonces Pablo dijo, no, tranquila, nosotros tenemos el hotel allí, allá estamos quedando, allá estamos bien. No, les insistió, no, yo quiero que ustedes se queden en mi casa. Que no, que sí, que se formen y que aquí se quedan. Porque era santandereana. Estaba molestando. Ya sabe usted que no, en santandereanos ni existían, yo creo. Sí. Entonces dijo, ¡que no! ¡Échele tranca a la puerta! Me imagino, ¿no? Pasó así algo. Porque dice que los obligó a quedarse. Ellos no querían, pero ella lo obligó. Porque ahora esta nueva cristiana tenía un corazón deseoso de servir. Porque eso pasa. ¿cierto? El corazón que de verdad se convirtió, el corazón que ha tenido un encuentro con Cristo, el corazón que ha conocido de verdad de las cosas de Dios, tiene uno de sus primeros impulsos, es ¿en qué ayudo? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo colaboro? Ese es uno de sus primeros impulsos. Y esta es nuestra primera historia, muy sencilla, ¿verdad? Ahora, luego, más adelante, allá en los versos 29 al 34, tenemos ahora la historia del carcelero. Y esta historia también nos habla de Pablo y Silas. Un día estaban predicando, ¿no? Y el enemigo se les levantó y la gente se enfureció contra ellos y los mandaron para la cárcel, ¿cierto? Pero ya saben, no por hampones o mentirosos o ladrones, o no. Porque estaban predicando y allá los mandaron al lugar más oscuro de esa cárcel. Y los mandaron que los amarraran allá en el cepo. O sea, los tuvieran amarrados. Y siempre se me echó muy linda esa imagen de ellos, porque ahí nos dice la escritura que estando en esa condición, ya era de noche, estando en esa condición, en una cárcel maloliente, oscura, porque ha de saber usted que los presos en aquella época no tenían su baño como las cárceles de hoy día, ¿verdad? Allá no se bañaban. El preso estaba ahí sucio, todo como indigentes, pues. Y sus necesidades fisiológicas las hacían ahí donde caía, en la celda, en los pasillos. Así, era terrible, era un sitio horrible, inmundo. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dice la escritura en una imagen maravillosa, en una imagen hermosa, nos dice que estaban cantando himnos al Señor en esa condición, ¿cierto? Entonces, a mí siempre me ha parecido hermosa porque yo trato de ponerme en el lugar de ellos. Trate usted de ponerse en el lugar de ellos, ¿sí? A ver, ¿qué hubiera estado haciendo usted a esa hora en esa cárcel? Magullado, hermano, preocupado, ahora me van a matar y mi familia, ¿qué va a hacer? Y yo que me convertí, yo que creí que esto era bendecidos, prosperados y en victoria toda la vida y que no iba a tener problemas. Y como decía la abuela, berriando ahí uno, ¿no? Diría uno, ¿no? Pero ellos no, ellos estaban cantando, estaban allá al son de los grillos, al son de las cucarachas, al son de los pajaritos, quién sabe, los búhos que cantaban así, sí. Ahí estaba cantando y mientras cantaban vino el Señor a liberarlos y hubo un temblor y las puertas se abrieron y ellos quedaban desamarrados y allá había un carcelero. Y cuando el carcelero se dio cuenta de eso, se metió rápido y se dio cuenta todas las puertas estaban abiertas. Y dijo, me voy a matar. Y sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque eso no es como ahora que se escapó el preso y vamos a hacerte un juicio aquí. No, se te escapa el preso, ahora te matamos a ti. Porque dejaste escapar los presos. Y el tipo se iba a matar y por allá adentro de la cárcel oyó una voz que le dijo, ¡todo bien! ¡Todo bien, todo bien! Le dijo. No le dijo todo bien, sí, ahorita leemos qué le dijo, pero algo así le dijo. Le dijo, todo bien, aquí estamos todos, no te hagas daño. Sí, mírelo, ahí dice, despertó el carcelero, porque el bendito está durmiendo, imagínense. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían fugado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y cuando el carcelero oyó eso, pidió luz y se arrojó, porque todo eso era oscuro y con la luz se arrojó. Y dice que temblando se tiró a los pies de Pablo y Silas y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Ah? O sea, ¿quién era el hombre primero? Era un carcelero, su oficio pues obviamente era cuidar los presos, porque los carceleros pues cuidan presos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué estaba pasando antes de su bautismo? Él vio un milagro, quería suicidarse. Y después de eso, entonces buscó la salvación. Y Pablo sencillamente le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, bien sencillo, le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Ya, no más. Y luego el otro, y serás salvo tú y tu casa. Y versículo 32 dice que empezó a enseñarles, le empezó a explicar mejor la palabra de Dios. Ese día el carcelero se convirtió a Cristo, hermano. ¿Ah? Se convirtió al Señor Jesucristo. Y enseguida nos dice la historia, ahora dice el versículo 33, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, esa noche en efecto se convirtió él con toda su familia e inmediatamente fueron bautizados, ¿no? Esas son las historias bien sencillitas, bien bonitas. Pero también ocurrió después del bautismo. ¿Qué pasó después del bautismo? Lo mismo, ¿qué cree? Lo mismo que pasó con Lidia. Porque como le acabo de decir, una de las primeras cosas que va a sentir el convertido es el anhelo de servir, el anhelo de ayudar, el anhelo de colaborar. Y por eso dice en el versículo 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y otro buen resultado de ser bautizado, dice ahí, es, y se regocijó él con de haber creído, con toda su casa, de haber creído en Dios. Gloria a Dios, amén, qué bonito. Ahora, quiero puntualizarle algunas tres cosas sobre esto, ¿cierto? Cuatro, digamos. La primera, ¿no? Allí dice que Lidia se convirtió con toda su familia y se bautizó con toda su familia. Y dice lo mismo el carcelero, que él se bautizó con toda su familia. Bueno, hay gente que cree que uno puede bautizar niños, ¿cierto? Mucha gente cree eso. Y entonces usted le dice, ¿cómo así? ¿Dónde dice la Biblia eso? Muéstreme un ejemplo. Dice, ay, pues mírelos aquí. Porque ahí dice que se bautizó él y toda su familia. Y es muy difícil que en esas familias no hubieran bebés. Ay, qué fantasioso eres. No, la isla de la fantasía aquí. ¿Cómo sabes que ahí no habían bebés? No, porque hay que suponerlo, eso es lo más lógico. ¿Ah, sí? Pues no podemos suponer. Y mucho menos hacer doctrina de lo que suponemos. ¿Sí o no? Porque ahí dice. Recuerda, enseñanzas anteriores del bautismo, le dije que allá cuando Felipe fue a bautizar en Samaria, dice ahí claro, se bautizaban hombres y mujeres. Hablando las palabras griegas de hombres y mujeres adultos. ¿Ven? O sea que es muy fácil ahí sí, concatenando las cosas, entender que cuando dice y su familia, era porque su familia era de adultos. Además hemos aprendido que para bautizarse hay que cumplir con requisitos. ¿Y el requisito es qué? De haber tenido fe en Cristo y haberse arrepentido de sus pecados. Y el bebé no puede hacer eso, o sí puede. El niño de 2 años no puede hacer eso. El niño de 3 años no puede hacer eso. Tiene que tener una conciencia de su pecado, de su maldad y de que necesita de Dios. Y mientras no haya eso, la persona quedó mal bautizada. Porque el otro día vio un señor allá y el señor estaba contando que yo no sé, por allá, no es cristiano el señor, o no era, o no es, no sé todavía si sea, pero bueno, no era en ese momento cristiano. Y lo invitaron a un paseo de una iglesia. Y entonces se fue para allá. Y estando en el paseo lo bautizaron. Y entonces dice el tipo, contándole a otro, fui y le dijo, por allá fue un paseo con los evangélicos. Sí, que sí, ¿qué pasó? No, pues por allá me bautizaron. Pero valiente gracia no me cambiaron el nombre. ¿Tendría ese señor conciencia de lo que era bautizarse? Lo mismo pasa con esos niños. ¿Cómo usted bautiza a un niño? No tiene conciencia, ¿cierto? Entonces algunos dicen, esta es la prueba bíblica. Pues eso no es prueba bíblica de nada. De que uno pueda. Ahora, número 2. Usted se da cuenta también que ahí dice, ¿no?, que en la historia del carcelero, quiero que note esta progresión de cosas, mejor dicho. Versículo 32 al final, fíjense ahí dice, y a todos los que estaban en su casa. O sea, que Pablo, el carcelero, llevó a Pablo y a Silas a su casa. Y allá les habló a la familia. Entonces, la familia se convierte, ¿cierto? Y ellos son bautizados inmediatamente. Pero note que el versículo 34 dice, y llevándolos a su casa. ¿Y qué quiere decir eso de llevándolos a su casa? Que hubo algún momento entre la conversión y el bautismo que ellos salieron de la casa. Ahora, ¿y eso qué? Dirá usted, ¿y eso para qué? Claro, porque por ahí hay unas personas que también dicen que usted puede bautizar echando chorros de agua en la cabeza. O sea que yo podría traer aquí una ponchera, una toalla, ¿eh? Y llamar aquí a los que se han bautizado y decirle, vengan para acá ustedes y echarle chorrito así, te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, así. Así como hicieron cuando éramos niños, que ni nos acordamos, dice la canción. Allá nos llevaron, ¿verdad? Eso, pon, qué hubo ese día, borrachos, viejos borrachos hubo. Y el compadre. Y el compadre y la comadre. Dice, porque ese bautismo no sirve. Dice, ¿cómo no va a servir si yo tengo mi compadre? Y tengo mi comadre. Y yo tengo mis padrinos, que al final nunca sirven para nada esos padrinos. Perdóneme si usted ha sido padrino alguna vez. Pero eso es verdad, esos padrinos no sirven para nada. A ver, ¿a alguien le ha servido para algo los padrinos? Los padrinos no sirven para nada. ¿Ves? Los padrinos suelen ser gente más tacaña, hermano. Qué un berraco. Yo soy padrino de Lady, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Padrino muy tacaño. No, le di trabajo, hermano. Le di trabajo. ¿Sí? Yo fui padrino de Lady. Allá me llevaron. Ahora acordándome. Y allá me llevaron. Y eso. Pero yo sí digo otra cosa. Ay, Dios mío. Yo soy compadre de Jané. Yo soy compadre. ¿Y cómo que usted? No, ese no sirve. Chorros de agua en la cabeza no sirven. Entonces, la gente que cree en eso dice, y uno dice, ¿dónde están los chorros de agua para bautizarse? Dice, ahí en la historia del carcelero, ahí están. ¿De verdad ahí están? ¿Dónde? ¿Usted los ve? Pues hay gente con una tremenda imaginación que los ve. ¿Y por qué dicen? Porque el día que el carcelero se convirtió con toda su familia, ellos estaban en la casa. ¿Sí o no? Y en esas casas no había piscina. Lo que quiere decir que se bautizaron a chorraos. ¿De verdad? Sí. Figúrate. Así es. Pero lo que ellos no leen, porque no leen, es que estaban predicándoles en la casa, se convirtieron, necesariamente tuvieron que haber salido y seguro salieron a buscar dónde sumergir, bautizar, que es lo que quiere decir bautizar, sumergir, y luego regresaron a la casa, porque ahí dice, y llevándolos a su casa, volvieron a la casa. No lo bautizaron en la casa. ¿Ve? Entonces a chorraos no. Si usted lo bautizaron a chorraos de agua, eso no sirve. Pues hay cristianos que le dicen uno eso. Es que yo no me bautizo porque a mí ya me bautizaron. Mi mamá me llevó con mis padrinos allá al templo, a la iglesia, y eso sonaron las campanas y todo, y allá me bautizaron. Dice, te tengo malas noticias, eso no sirve para nada. Primero, porque usted no tenía conciencia. Y segundo, porque no es echando chorros en la cabeza, es metiendo a la gente en agua. ¿Amén? Pero lo tercero que quiero puntualizarle es el detalle aquel de cómo Lidia quería servir y quería ayudar y quería colaborar después de ser bautizada, porque se supone eso es lo que pasa en el corazón. Pero si se dan cuenta, es un detalle común también con el carcelero. Porque el carcelero, después de que es bautizado, él también quiere servir, quiere ayudar, quiere colaborar. Por eso es que yo dudo tanto a esos bautismos donde la persona se bautiza, la sumergimos de todo, la echamos allá, todo le hacemos. Hubo uno hasta donde le pusimos velitas en el agua y todo, ¿se acuerdan? Flores y velas en el agua y todo pusimos y todo. Y al otro domingo siguen allá sentados en las sillas de la iglesia. No tienen esa evidencia de querer servir. ¿Ve? Usted sabe que quedó bien bautizado y que está bien bautizado porque usted quiere servir. No quiere seguir igual. Usted quiere ayudar. Usted quiere poner su grano de arena. Usted quiere hacerlo, pero se bautiza, sigue en lo mismo. ¿Qué hizo? ¿Ah? Y lo último que le voy a puntualizar, porque me voy a demorar solo media hora de aquí en adelante predicando. Lo último es en la inmediatez del acto, ¿cierto? Se da cuenta que Lidia se convirtió con toda su familia y inmediatamente se bautizaron. ¿Qué? El carcelero se convirtió con toda su familia e inmediatamente, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Eso fue ya, rápido. No esperaron unos meses. Espérenme, cojo las cosas con calma. Dijeron, ¿cierto? No. Espérense que a mí me gustan las cosas despacio, dijo Lidia. ¿Sí? ¿No? No pasaron años, sino pasó nada. Y aquí hay un detalle que algunas personas dicen, bueno, y si eso es así, ¿por qué a mí no me bautizan enseguida también? Porque yo sí quiero que me bauticen, pero para mí hicieron una entrevista. Y no pasé la entrevista, entonces me dijeron que usted no puede bautizarse porque vive en Unión Libre y que usted no puede bautizarse porque usted vive por allá con el perro o algo así, o porque usted todavía trabaja por ahí en el bar ese, o porque fuma, o entonces, porque va donde las brujas todavía, entonces a mí por qué sí, ¿acaso a ellos le hicieron entrevista? ¿Dónde dice que a Lidia le hicieron entrevista y al carcelero le hicieron entrevista? Entonces, el punto es que eso no es normativo. Vea, pudiéramos hacerlo así, porque ahí tenemos el permiso bíblico. Sin hacer entrevistas, sin preguntarle si usted está en Unión Libre o va donde el brujo todavía o no, nada. Usted se convirtió, yo creo de verdad, confío en eso, confío en Dios en él, y vamos, lo bautizamos. ¿Sí? Pudiéramos hacerlo, pero esto no es normativo. No, no quiere decir que porque esto pasó allí ya es normativo. Yo creo que el hermano Pablo, en su discernimiento, vio cosas en ellos que le permitía darse cuenta que de verdad estaban arrepentidos, que de verdad se habían convertido de sus maldades al Dios vivo, ¿cierto? Porque no creo que él hubiera bautizado a una persona del cual no le hubiera visto arrepentimiento. Lo que sí es normativo es verle a la persona arrepentimiento. Si después de eso se descarga, eso es problema de ellos, no de quien lo bautizó. Si después de eso se va al mundo y hace con su vida lo que quiere, eso es problema de ellos, no de nosotros. Pero lo importante es que uno en el momento que lo haga les esté viendo eso. Y por eso aquí hacemos eso. Que pague el precio, que madrugue unos dominguitos. Que pase la entrevista, a ver. Amén. Que comprenda que esto es un compromiso. Que no diga, ay, que yo me quiero bautizar porque eso es tan bonito, que me vistan de blanco ese día, sí. Y ojalá ese día se les ocurra y me pongan velas en el agua y estar en los brazos del pastor ese día. Así, porque como él lo coge a uno y lo echa para atrás y lo digo, así, eso es bonito, eso es bonito. Y eso a mí me pareció tan hermoso el día que yo fui. Y qué emoción, qué emoción. No, no, no, no, esto no es de emociones. Esto no es de bonito. Esto es de haber comprendido cosas. Esto es de haberse tomado las cosas en serio. Entonces la gente le dice, no, bueno, ¿y usted meses en Cristo por qué no se ha bautizado? ¿Años en Cristo por qué es que no se bautiza? Le dice uno, les pregunta uno. ¿Por qué? No, No, es que yo todavía estoy en pecado. Pues santifíquese. Pues santifíquese. Pues santifíquese. Si ese es el problema, santifíquese. Es que yo todavía ando en pecado, ando en maldades. Y por ahí yo no, porque ¿qué? Eso es serio, eso es serio. Yo entiendo que eso es serio. No, serio es haber conocido a Dios y cogerlo de juego. Eso sí es serio. ¿Ah? Entonces, miren, dice uno, ¿por qué no se ha bautizado la persona? Porque hay gente que le gusta meterse en problemas, ser desobediente y bautizarse para luego ir a hacer 10.000 cosas de su vida. ¿Por qué se quiere ganar problemas? ¿Por qué se quiere meter en problemas? ¿Por qué quiere hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué uno no le cabe en la cabeza? ¿Que no sabe que está en peligro? Si se bautiza y coge las cosas de juego, usted, desde que se levanta hasta que se acuesta y mientras duerme, está caminando en el borde. En cualquier momento, el borde se despeña bajo sus pies. Y usted va a caer, maestro. Va a caer. Porque usted hizo una promesa a Dios. Y las promesas a Dios no es. Es como dice Eclesiastés. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cierto? Ah, pero sirve, pastor, por eso es que yo no me bautizo. No, usted no se bautiza es porque no se ha arrepentido. Porque no se ha convertido. Es por eso. Esa es la realidad. Que el otro lo cogió de juego, las pagará, él verá. Vamos a ver qué pasa con los años. Pero eso no puede ser una excusa para mí que no me bautizo así. Ah, porque yo sé que eso es serio, ¿sí ven? ¿Sí ven? Serio, serio es haber conocido a Cristo y hacer que no entiendo y que no comprendo y que no sé nada. Eso ya es serio de por sí. ¿Sí me voy a entender, hermano? Entonces, quédese con esa reflexión en su corazón. Antes de terminar, quiero leerle esto otro, porque si usted logra comprender esto que le voy a leer, va a comprender lo que es el compromiso del bautismo. ¿Cierto? Esa es una carta que leyó Billy Graham, más o menos en los años 70. Lo que quiere decir que cuando se refiere aquí a comunistas, no se refiere a los payasos que tenemos hoy día por ahí, sino se refiere a los comunistas clásicos. ¿Sí? A gente que tenía reales convicciones y que tenía de verdad una utopía, un ideal. No a todos los payasos que dicen hoy que son comunistas y de izquierda y no hay que, y lo que hacen es enriquecerse y ser igual de corruptos al resto, ¿no? Y lee esta carta que ejemplifica bien, o sea, tomándolo como psicología inversa, lo que debería ser el compromiso de un bautizado. Lee esta carta de un muchacho que le escribe a su novia explicándole por qué la deja. ¿Por qué la va a dejar? Y le dice: los comunistas tenemos un alto porcentaje de muertes violentas. Somos los que morimos pasados por las armas, ahorcados, linchados o alquitranados. Somos encarcelados, calumniados, ridiculizados y despedidos de nuestros empleos, y de diversos modos se procura hacernos la vida imposible. Un buen porcentaje de nosotros es muerto o tomado preso. Vivimos en una pobreza virtual. Damos al partido cada céntimo que ganamos por sobre lo que no sea absolutamente indispensable para mantenernos vivos. Los comunistas no tenemos tiempo ni dinero para cine, conciertos, asados, casas decentes o autos nuevos. Hemos sido descritos como fanáticos, somos fanáticos. Nuestra vida está dominada por un gran factor que eclipsa todo otro interés: la lucha por el comunismo mundial. Los comunistas tenemos una filosofía de vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tenemos una causa por la cual pelear, un propósito definido en la vida. Subordinamos nuestros intereses mezquinos, nuestro yo a un gran movimiento de la humanidad. Y si nuestra vida parece dura, o si nuestro yo parece sufrir por haberse subordinado al partido, entonces cada uno se siente compensado adecuadamente por el pensamiento de que cada uno está contribuyendo con su grano de arena a algo nuevo, verdadero y mejor para la humanidad. Hay una cosa a la que me he consagrado fervorosamente y esa cosa es la causa comunista. Es mi vida, mi negocio, mi religión, mi entretenimiento, mi novia, mi esposa, mi mujer, mi pan y mi carne. Trabajo para el partido de día y sueño con él de noche. Su influencia sobre mí crece, no disminuye con el paso del tiempo. Por tanto, no puedo mantener amistad con nadie, no puedo tener asuntos amorosos, ni siquiera una conversación sin relacionarlas con esta fuerza que conduce y guía mi vida. Yo catalogo a las personas, libros, ideas y acuerdos de acuerdo a la forma en que afectan la causa comunista y por su actitud hacia ella. Yo he estado en la cárcel por mis ideas y si fuera necesario estoy dispuesto a enfrentar el pelotón de fusilamiento. Esto es lo que es compromiso. Esto es lo que es entender lo que es ser parte de una causa. Esto es lo que debería entender la persona que ha sido bautizada o que se va a bautizar. Esto y no menos. Estemos sobre nuestros pies, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a cantar al Señor esta mañana.